El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Milagros del azar ponen a girar todo el universo. Sin final, otra vuelta más. Los que ayer se fueron, hoy vuelven al carnaval. Vuelven a trepar por el camino de su sueño. Buenas tardes, gente de todos los barrios de Moreno, Paso del Rey y zonas aledañas. Está comenzando Pateando en el Aire, un programa de la organización barrial Pateando Barrio. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado escuchando este dignísimo programa, como ha dicho Silvio, que hemos dado en llamar. Uy, hoy estamos pateando en el aire. Un arranque muy efusivo el tuyo. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, allá. Buenas tardes, acuya. Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Ahí está. Programa número 60 y algo. Casi 70 ya. ¿Podemos decir? Podríamos. Y lo importante es que está completito como siempre. Sí. Quédese escuchándonos que se va a enterar. Sí, quédese que vamos a tener como siempre nuestra sección de entrevistas, tema del día, ¿no? Vamos a tener un poquito también de juegos, cuentos, bloque infantil literario, bloque de adivinanzas, que vamos a tener una novedad para que... No adelantes. No, sí, hay que adelantarlo. No adelantes. Hay que adelantarlo para que ya empiecen a... No adelantes. A preparar sus, sus teléfonos, bueno, y adelante. Comunicarse con nosotros. Tenemos para nuestro bloque de las adivinanzas un premio. A partir de hoy vamos a tener un premio gentileza de la librería Lipibropos, ¿sí? Que nos ha obsequiado un libro para que nosotros sorteemos entre todos nuestros radioescuchas y todos aquellos que participen y adivinen el acertijo, el trabalengua. O, claro, o se animen a decir trabalengua, porque uh-huh, hace rato que nadie dice trabalenguas y hoy como incentivo. Uh-huh. Es más, yo de malo nada más podríamos poner que el libro únicamente a los que digan trabalenguas, ¿no? ¿Demasiado? No sé. No, para arrancar creo que es demasiado. Bueno. Es el primer libro. Está bien, bueno. ¿Sí? Entran todos. Todos los que participan entran por el concurso. Y ganen. Claro. No, los que manden fruta y no. ¿Eh? Claro. Tienen que hacer las cosas bien. Entonces tenemos el libro que tenemos para sortear ahora, el programa que viene, ¿eh? Participan la gente que mande este programa y el que viene participan del sorteo. Claro, ¿sí? Lo tomamos ya como que es el cierre de este mes, entonces. Exacto. Ya un libro. El mes que viene otro libro. Entonces, si hoy usted participó, el programa pasado algunos participaron pero no acertaron, igual fueron no. Pocos. Sí. Entonces vamos a contar todos los aciertos de hoy. De hoy, a partir de hoy y del jueves que viene. Así es. El libro que tenemos para sortear es un libro clásico de la literatura argentina, El juguete rabioso, de Roberto Arlt. Vale la pena, así que llame, comuníquese con nosotros al 4666559, 4666559, mensaje de texto al 1561540359, 1561540359, y participa del bloque adivinatorio, acertijo, adivinanza. Y esta vez un premio que no va a ser de dudosa procedencia como el año pasado. No es de dudosa procedencia, sino que es una gentileza de Lipibropos, ubicado en Jolie 2656, ahí a metros de la estación de Moreno, pasitos de la iglesia. Bueno, todo en literatura infantil, juvenil, bueno, textos escolares, lo que ustedes quieran. Vos vas y le pedís un libro y ahí Sonia te dice, dame un par de días y te lo consigue. Por ejemplo, ¿qué libro? A ver, un ejemplo. Los siete locos del mismo autor. Por ejemplo, a ese no te lo consigue ahí al instante. El Lipibropos lo conseguís ahí al instante. Si uno así medio complicado por ahí, rarito. Por ejemplo. El poema La Argentina del barco Centenera. Ese, dale un par de años. No, te lo consigue también. Ah, sí, bueno, sí, ahí, al instante, en un par de días te lo consigue. Lipibropos, Jolie 2656, Moreno. Y tenemos la gentileza de sortear un libro de esta librería. Suelte como pájaro de fuego blanco la campana de la tristeza, señor. Desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, solidão. Tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. A tristeza é senhora. Samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, solidão. Alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer. O samba ainda não chegou. O samba não vai morrer. Veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer. O samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora. Desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura. A chuva que cai lá fora, solidão apavora. Tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer. O samba ainda não chegou. O samba não vai morrer. Veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer. O samba é filho da dor. Senhora. desde que o samba é samba, é assim. Esto es Pateando en el Aire. No bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se calle. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va para adelante, para adelante. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Ahí va. Ríen en el... 19:13 en este jueves 27 de mayo de 2010. Arrancamos así, tranqui, después venimos pum para arriba. Es un programa así muy variopinto en lo que ritmo se refiere. Sí, sí, sí. Agradecemos acá a nuestro operador estrella que elige la música, sí. Toca los botonitos, hace de todo, está cebando mate, impresionante. Multifacético, multiuso. Nos olvidamos de aclarar al principio que este programa Pateando en el Aire surge, es parte... ¿De dónde? De la organización barrial Pateando Barrio. Ah, sí. Todos los programas lo decimos, lo vamos a volver a decir siempre, porque siempre hay gente que nos escucha por primera vez. ¿Qué es Pateando Barrio? Quizás. ¿Qué es Pateando Barrio? Y si ya lo escuchó, no, viene mal. Pero decime, ¿qué es? Es una organización barrial que realiza sus actividades ¿Dónde? En Moreno Sur, Barrio Salas, y hay zonas también que rodean Barrio Salas. ¿Y qué hace? Del Cañón y Mozart, calle, esquina del carnaval, punto de encuentro donde se festeja el carnaval, y a partir de ahí, de ese lugar y de ese espacio... ¿Qué hace? Pateando Barrio se propone organizar algunos talleres durante el año. Pará un poco. Este pibe no me deja hablar. Bueno. Talleres de, por ejemplo, murga. Para niños y para adultos que ya empezó. Así que si usted tiene ganas, empezó el sábado pasado. ¿Y a qué hora? En El Telar. Ah, sí. ¿Te acordás la dirección de El Telar? Es Ituzaingó entre Castelli y la otra que no me acuerdo... No me acuerdo de la otra casa. Bueno, Ituzaingó y Castelli. Sí. Ituzaingó y Castelli. Ahí en la esquina justo. Bien. En Ituzaingó y Castelli hay una quinta, El Telar. Ahí está funcionando el nuevo proyecto de Pateando Barrio, que es de murga para adultos. Teníamos la murga de niños, los cargosos de cañón, que va a seguir estando. Nos cansamos de los niños. Sí, ya está. Basta de niños, dijimos. Una vez por mes, los cargosos del cañón va a seguir ensayando en esa esquina. Pero empezó la murga de adultos, así usted, adulto, adulta. Adulto, digamos. 17, 18, 19, para arriba. Ah, ya soy adulto entonces, claro. Buenísimo, genial. Más o menos, adolescente, grande, más la edad, sin límite. No tan niño era la idea, para poder hacer algunas otras cosas que... y participar de algunos otros espacios que por ahí con la murga de niños y niñas se complicaba. Ajá. A veces no se podía, entonces sí. Salió ese proyecto. También ya arrancó el taller de género femenino por el momento. Sí. Taller de mujeres adultas. Sí. Y también hay dos. Eso. Hay uno de niñas adolescentes y después el de adultas. Claro. Sí, que también es partiendo de 17, 18 años para arriba, ¿eh? Y el de adolescentes es de 16 para abajo. Así es. También están el proyecto del boletín, la revistita que sale cada tanto. Tendremos que sacar una ya en algún momento. Ya espérela, si usted está ansioso esperando cuando sale Pateando en el Aire, Pateando Barrio impresa, ya va a salir. Por lo menos estamos en el programa de radio que seguimos, con estos talleres que están funcionando. Está el de teatro que también está por empezar, tenemos que organizar ahí a ver cuándo sale, cuándo no. Y demás esas actividades. Pero todas estas actividades tienen como así fundamento, objetivo, ¿cuál? Usted como quiera llamarlo. ¿Cuál? El de hacer cosas en conjunto con los vecinos, las vecinas en los barrios, que la gente se anime a participar, que salga a la calle, que tomemos entre todos y todas esta realidad que tenemos en nuestras manos y nos propongamos transformarla. Desde el arte, particularmente, como estas propuestas que puede tener Pateando, como puede ser el festejo de carnaval, pero también a partir de ese lugar y de esos lugares de encuentro empezar a construir participación política, barrial, social, como usted le quiera llamar, para ir modificando esta realidad que no nos gusta. Muchas cosas nos gustan, otras sí, pero otras no. Entonces no, consideramos que la única forma de transformarla es con la participación. Así que Pateando Barrio, organización de la cual nace este programa, se propone eso. Lograr participación barrial, participación vecinal. Y una de las patas de Pateando es este programa, que tiene como objetivo también invitar a otras organizaciones que nos están escuchando, sí, a participar del programa, a colaborar, a decir lo que quieran decir. Si quieren un bloque, como por ejemplo la murga Salpicando Sueños ya lo tiene, como la organización Buscando y Ituzaingó, que trabaja con chicos en situación de calle, también ya lo tiene. Entonces, este es el espacio Pateando en el Aire para todos aquellos que quieran hacer cosas y participar desde sus barrios. Así es, así que si tienen ganas de participar del programa de radio, se acercan acá, Saavedra 81, los días jueves de 19 a 21, y bueno, nos comentan y arreglamos. Y si quieren participar de alguno de los talleres culturales que estamos haciendo allá en el barrio, en la esquina del Cañón y Mozart, esquina del Carnaval, también se acercan los sábados a partir de las... ¿De qué hora? De las 3, 4. A veces a las 3, a veces a las 4, a veces a las 6. Depende del taller. Usted averigua, pase por la esquina del Cañón, va a ver un cartel, un pizarrón ahí, y tiene qué cosa va a ver cada sábado y los horarios. Se acercan y el lugar. Se acercan y también hablamos en dónde nos enganchamos, ¿no? Así es. ¿No quiere que le corte el pasto, señora? Baratito, 5 pesos le corto. Le corto el frente del pasto. 5 pesos con la bordeadora. Botellero. Botellero. Compro batería vieja, chapa vieja, señora, compro batería vieja. Los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. Compro batería vieja, chapa vieja, señora, compro... Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Sala de cartón. Vuelven a esconderse de la muerte. Continuamos. Víctor, por favor, ahora iba la presentación de Saliendo a Ver. Entrevistas que estuvimos haciendo en el barrio. Por favor, a ver, la presentación, dale. Ahora sí, hecha la presentación formal de esta sección que nosotros tenemos habitualmente en nuestro programa, que es las entrevistas en el barrio, ¿sí? Estuvimos en la semana haciendo algunas entrevistas en el barrio y por otros lugares, por otras regiones, y queríamos proponerles a todos ustedes... A todos y a todas, acordate porque tiene que ver con eso. Perdón, sí, es verdad. Muchas gracias, Silvio, por salvarme el pellejo. A todos y a todas queríamos proponerles, hola, ¿qué tal? Que escuchen un poquito qué es lo que piensa la gente sobre un deporte que generalmente está muy ligado a la figura masculina. Estamos hablando del fútbol, ¿sí? Y salimos a entrevistar a chicas que practican ese deporte. Ajá, ¡ay! ¿Para qué te duele? Me con la silla. Sí, ah, hay. Para. Ahí está. Hay chicas. ¿Hay chicas que juegan al fútbol? Sí, hay chicas que juegan al fútbol. ¿Y qué te parece eso a vos? No sé, no las vi jugar nunca hasta ahora. Me parece muy bien, así como iniciativa, que está muy bien. ¿Eh? Porque... genera polémica en la sociedad. Y el fútbol mismo genera polémica. Divide aguas. El fútbol mismo divide aguas. Y más si es femenino. Y más si es femenino. ¿Te acordás cuando estaba esta señorita que también quiso ser árbitra? Árbitra. Sí. Sí. Y Flor de Lío se armó. ¿Cómo me va a decir que a mí cómo tengo que jugar? Claro. Vos me vas a venir a cobrar un foul a mí si no sabes lo que uno sabe, le decían, pobre. Y sí, Flor de Revuelo se armó. Podríamos hacer alguna vez sobre arbitraje femenino, ¿no? Hay que buscar... Va a costar un poquito hacer las entrevistas. Hay que buscar un árbitro. Claro. Un árbitra. Y un árbitra. Sí. Bueno, y estuvimos en la semana ahí chusmeando a ver qué pensaba la gente sobre el fútbol femenino y tenemos ahí una primera entrevista para compartir con todos y todas ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Ivana. Tamara. ¿Por qué decidiste jugar al fútbol? Siempre me gustó, de chiquita jugaba con mis hermanas, con mis primos, en una quinta que teníamos. Y fundamentalmente fue porque un grupo de amigas me invitaron porque decidí formar un grupo y necesitaba gente interesada. Y me llevó más en un principio a la amistad y bueno, y que de pequeña había tenido un acercamiento a este deporte y me gustaba, pero como me puede gustar otro deporte. Yo había hecho vóley anteriormente, handball en la escuela y bueno, como fútbol no había hecho de modo más profesional en el sentido deportivo, de con una frecuencia, con un profesor, me pareció que estaba bueno. Porque es algo que siempre me gustó hacer desde que era chiquita. En realidad siempre compartía el espacio con mis hermanos y a ellos se les permitía tener más actividades deportivas que a mí no me pasaba y como que fue como ponerme a juntarme con otras chicas y darnos cuenta que a varias nos faltaba ese espacio y ahí fue como que decidimos ponernos las pilas para conseguir un espacio y empezar a jugar. ¿Y qué es lo que más te gusta de jugar? el equipo, los vínculos que se arman, lo amistoso del partido, lo que nos reímos en el juego, el ambiente más que nada. Lo que el juego te da, que es estar en grupo, compartiendo con otras chicas, o sea, que por ahí en la mayoría de los deportes, como en la mayoría de los deportes que nos ofrecen a las mujeres, no se da eso. Cuando contás que jugás al fútbol, ¿cómo reacciona la gente? Se extraña. ¿Jugás al fútbol? Alguna dice, ay, qué bueno, pero le parece algo, entre comillas, qué loco, dicen. Primero que no te creen a veces que jugás. Y después te preguntan, o sea, ¿en dónde se hace? Porque no es común y en realidad las caras son como de asombro. No es muy, muy común que alguien diga, uy, sí, yo también lo hago, ponele, más de parte de alguna chica. Pero la reacción, no sé, es medio de sorpresa. Seguimos empateando el aire y tenemos ganas de empezar a desandar este camino del fútbol femenino. A jugar al fútbol. ¿Qué podemos aportar? Más allá de lo que dijeron las propias protagonistas. Esto se me venía que cómo empezaron, ¿no? Que quizás una de las chicas contaba que eran cuatro hermanas, sin la presencia así de un hermano que por ahí es el que está más familiarizado con el fútbol habitualmente y que por ahí la hace jugar cuando no vienen los amigos. Las cuatro chicas jugaban, eso ya me sorprendió. Yo digo, bueno, quizás las chicas empezaban a jugar porque en el barrio o tienen hermanos que jugaban, y ahí cuando era algo así más informal, las dejaban. Pero después cuando llegaban todos los chicos que iban a jugar el partido, las chicas ya se iban, ¿no? Pero acá las cuatro chicas jugaban solo. Sí, está bueno igual. Tenemos que partir de la idea de que en realidad es un juego, ¿sí? Y que tanto un juego lo puede jugar un nene como una nena, un hombre como una mujer. Así es. Los juegos se juegan. No es que se tiene que dividir por sexo. Un juego se juega y ya está, a jugarlo, ¿o no? Es así. Lo que pasa es que hay ciertas cosas, que en este caso estamos hablando de un deporte como el fútbol, pero que están tan naturalizadas como cosas masculinas, que hace que ya desde que nacemos nos encontremos con que el fútbol lo juegan los varones, y como el fútbol es un deporte que sí tiene mucha presencia en este país, parece que inevitablemente sí o sí tiene que ser de hombre. Pero de a poquito las chicas se están juntando a jugar. También hablábamos la otra vez, ¿no? Era raro por ahí que las chicas organicen en la semana un partido y se junten a jugar. Y entonces, como uno decía, no, eso lo hacen solamente los hombres. Pero a medida que uno empieza a informarse, a ver, están surgiendo espacios de mujeres que se juntan específicamente a jugar la pelota, como lo hacemos los hombres, quizás. Sí, sí. Los que les gusta el fútbol, ¿no? No todos los hombres tampoco, claro, tienen que jugar al fútbol. Pero lo que nos gusta cada tanto es organizar un partido. Bueno, las chicas también están empezando a practicar este deporte, que como vos bien decías, es un deporte más, digamos. Y que sabemos que los deportes no son ni femeninos ni masculinos ni casi nada, ¿no? No, los deportes, esto, son deportes. No se dividen entre géneros. Se dividirán en todo caso en equipos, ¿sí? Pero no entre géneros. Y que está bueno, qué sé yo, que haya cada vez más gente que se interese, sea por el deporte que sea, ¿no? Porque por ahí podemos hablar del hockey, ¿no? El hockey, bueno, como que está un poco mejor visto esto de que lo jueguen los hombres. Pero también uno está más acostumbrado de ver hockey, por ejemplo, femenino, ¿sí? Y que, por suerte, hay otra gente que se dedica, ¿no? O que les gusta jugar al hockey y que no necesariamente son mujeres. Porque volvemos a esto, el deporte es el deporte. Sí, quizás si una chica quiere hacer algún deporte en la casa, le presenta a los padres la inquietud y dice, bueno, anda a natación. Sí, y pasa por ahí un poco también lo mismo con el boxeo, discúlpame que te interrumpa. Sí. El boxeo como que también está visto por una cuestión de que tiene que ser desarrollado ese deporte, si se puede llamar deporte. Claro, habría que discutir eso. Claro, primero. Sí, por hombres, ¿no? ¿Y pero por qué? O bueno, no vayamos al caso del boxeo, vayamos al caso del automovilismo. Sí. Bueno, también tenemos que discutir si es un deporte, ¿no? Estar sentado durante 50 vueltas arriba de un auto. ¿Qué sé yo? Sí, es un deporte, porque se requiere... ¿Tuviste algún problema con un automovilista alguna vez? No. Está ese resentimiento. Por suerte, no. Pero... No, me acuerdo de un automovilista de TC muy famoso que el tipo decía que hacía deporte y iba fumando arriba del auto. Bueno, pero ejercitaba la muñeca. Entonces, también pasa que el automovilismo es un deporte de hombres porque... los autos lo manejan los hombres, ¿no? Por suerte estuvo ahí esta novela tan querida que todos conocemos. ¿Cuál? Carola Cassini. Se te cayó una sota ahí. Sí. Bueno, sí, varias. No, pero bueno, como que igualmente el automovilismo también se está abriendo más a esta cuestión de darle participación a las mujeres. Y no solo que aparezcan atrás de los pilotos con la sombrillita y la gorra con la marca. Que no. ¿Y por qué no aparecen tipos en ese caso? En las carreras femeninas, ¿por qué no aparecen pero tipos? Estamos hablando de fútbol, ¿por qué querían ganar un programa de automovilismo? ¿Salió al aire eso? No, ah, bueno, no vamos el a hacer comentario entonces. No vale la pena. Bueno, volviendo al fútbol. Sí, a mí me encanta que las chicas se dediquen a jugar al fútbol. Sí, está bien. Y aparte de esto, hay muchas cosas más para decir, pero para empezar, es bueno que ya... La gente, quizás hay muchas que están en sus casas y no sabían que existía, o sabían que existía así en algún club lejano, como de Capital, así de Boca, River, que saben que hay chicas que juegan, pero no en los barrios. Bueno, acá después vamos a pasar, va a surgir ahí en una de las entrevistas el dato de dónde pueden ir a jugar las chicas. Por lo menos ya nos parece interesante que se enteren de que las chicas también se están organizando para jugar a la pelota, las mujeres, así que eso es para celebrar ya desde entrada. Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar.

Si se quieren comunicar con nosotros, o sea, con vos y conmigo. Sí. ¿Sí? ¿Querrán comunicarse con vos y conmigo? Pero más vale, ahora que saben del premio. Sí. Ay, ¿qué tratás de interesados a nuestros oyentes y oyentas? Que es un aporte. Ah, bien. 466-6559. 466-6559. 1561-5403-59. Nos llaman y participan del sorteo del libro, participan de las consignas del día de hoy, que es fútbol femenino. Nos pueden decir todo lo que tengan ganas. Y si tienen alguna otra cosa para decir que no sea con respecto al concurso y al tema del día, llaman y nos lo dicen. Y vamos a ir con la cortina que anuncia nuestro próximo bloque. Por favor, operador. Sí, seguimos empatando el piso. Vos tenés que pensar la adivinanza que estabas tratando de pensar hoy. Sí, sí, seguimos empatando el aire de este bloque de adivinanzas. Traba lenguas y pensamiento lateral a cargo de nuestro pensamiento lateralista, traba lingüista y adivinancero oficial, don Silvio Arona. Fuertes aplausos. ¿Por qué la mitad de 2 más 2 es 3? ¿Por qué la mitad de 2 más 2 es 3? ¿Por qué la mitad de 2 más 2 es 3? ¿Por qué la mitad de 2 más 2 es 3? Ah, así no era. Esa era la trabalengua que tenía que repetir como loco. Sí. Bueno. Un trabalengua fácil para ganarse el libro El juguete rabioso de Roberto Arlt. Gentileza de Lipibropos. Solí 2656 Moreno. Fácil. Alguno en su infancia habrá dicho alguna vez, llame al 466-6559 y diga, si pancha plancha con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas plancha pancha? Por ejemplo. Con es muchas. Muy fácil. Es fácil, dígalo. Y participa del concurso, del sorteo por el libro. Ajá. También tenemos el poquito a poquito, coquito en paqueta, poquitas copitas en este paquete. Podemos, ahí está, mirá. El trabalengua que acabas de decir de pancha a plancha, sí, ¿no? Sí. Termina con una pregunta que también, además de trabalengua, lo podemos usar como adivinanza. Así. ¿Eh? Así. ¿No? ¿Me entendés lo que estoy queriendo decir? Así. ¿No? ¿Con cuántas planchas pancha plancha? Si pancha plancha con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas pancha plancha? No, pero la idea no es que digan cuatro planchas. No, la idea es que ¿viste cómo cuente todas las veces que yo digo exactamente plancha? Exactamente. Muy bien. ¿Ves que me entendés? Qué alumno aplicado. Rubiecito así tenías que ser. Es así, es así. Somos así. En el colegio me decían siempre lo mismo. ¿Sí? Qué triste. Rubiecito tenías que ser. Bueno, está. Entonces, de llaman, dicen el trabalengua ese de pancha, el del ladrillo, lo que ustedes quieran. El de pancha estaría bueno que lo digan con cuántas veces dice plancha. Claro. O ¿no? El de los tigres, tres tristes tigres, o el de Pablito clavó un clavito. Tantos clásicos trabalenguas del mundo infantil, de sus recuerdos infantiles que nos pueden llamar y participar. Si no, digamos, si no quieren, no se les antoja, les da vergüenza, no se animan, se les traba la traba, pueden dar las respuestas a los acertijos. Sí. Fáciles. Tenemos uno que había quedado de el jueves anterior y ya del otro, creo. Sí, el de la caja musical. No. Sí, ah, ese es difícil. Claro, ese no, difícil. Vos te referís al fácil. Al fácil. ¿Y cuál era el fácil? Che? El fácil era cómo hago pa... Pa. Vamos de vuelta. ¿Cómo hago pa? No puedo decir, nombre de campo. María Chucena, y quiero decir dos palabras juntas y se me traba. Bueno, tengo ese problema. ¿Cómo hago para transportar agua en un colador? Ese es sencillo, fácil. Es muy fácil. Recuérdelo que esto es pensamiento lateral, así que busque una solución alternativa. Sí. Vaya por colectora, no por la autopista, así que no. ¿Cómo hago para transportar agua en un colador? Nos manda un mensajito al 1561540359 y nos da la respuesta y participa del sorteo del juguete rabioso de Roberto Arce. Sí, gentileza de Lipibropos, Solí 2656. Otro fácil, muy fácil, escuchen ahí ustedes, todos los que están del otro lado del vidrio, ignorantes. Ustedes, manga ustedes, de analfabestias. Escuchen, uno muy fácil, muy fácil. ¿Por qué la mitad de 2 más 2 es 3? Ese es re fácil. Y es exacto. Sí, no, obvio. Estoy, no es nada. ¿Por qué la mitad de 2 más 2 es 3? Ese también es fácil. Fácil. La solución está en la formulación del planteo. Escúchame. Entonces, claro. Bueno, basta de pista. ¿Vos querés que regalar el libro a cada rato? Ay, sí. Igual va a ser por sorteo. Así es, que... Claro, es un libro por mes. Exactamente. Y después, si se anima, si se le anima, tenemos el que ya viene invicto hace bastante tiempo, que es el de la cajita musical. Me lo distraen al muchacho, no me lo distraigan. Palabra... Entra en la cajita musical, o sea... ¡Micrófono! Micrófono entra perfectamente. Entra, muy bien. O sea, usted lo que tiene que adivinar es cuál es la clave que hace que una palabra solsticio puede entrar. Solsticio entra, perfecto. En la cajita musical, ¿y qué otra palabra queda afuera? Tenemos una cajita musical, algunas palabras entran y otras no entran. Por ejemplo, Sebastián dijo micrófono entra, solsticio entra, tijera no entra. Sí. No, tijera no entra. No entra. No. Embarrado. Embarrado entra perfectamente. Ya dijimos que lámpara entraba. Matafuego no entra. No entra, matafuego, no. Es un poco incómodo un matafuego dentro de una cajita de música. Vidrio. Vidrio no entra. No entra. Cortina. Perchero no entra. Cortina no entra. Facultad entra. Facultad entra, sí. Facultad entra. Mimbre entra. Mimbre entra. Sifón entra. Calambre. Calambre no entra. Salamandra. Calambre no entra. Calambre entra, perdón. Ah. Calambre entra. Música todavía dijimos que entra. Música no, entra. Música entra. Sí. Pero recórcholis. Nos hacen gestos que no entran. Sí. ¿Cómo en una cajita musical eso, no va a entrar música? Eso es porque no saben la clave. Si hubiera sacado la clave se darían cuenta que música entra perfectamente. ¿Está? Así que todos aquellos que quieran participar por esto que acabamos de decir nosotros, nos llaman al 4666559 o nos mandan un mensaje de texto al 15615403599 y automáticamente, dando la respuesta correcta, están participando del sorteo del libro El juguete rabioso de Roberto Arlt, gentileza de librerías Lipi Bropos, ubicada en Jolie 2656. Repetimos las cuatro opciones para ser parte del sorteo. Decir un trabalengua o más. Adivinar cómo hago para transportar agua en un colador. Adivinar por qué la mitad de 2 más 2 es 3. Adivinar cuál es la clave que permite que una palabra entre y otra palabra no entre en la cajita de música. Con cualquiera de esas opciones participa del sorteo del libro y también nos llama y comunica y participa de este programa. Sí, se va a hacer el jueves que viene el sorteo del libro. Así es. Nosotros lo vamos anotando y lo vamos ahí guardando en nuestro tesoro, caja fuerte, y ahí después el jueves que viene hacemos el sorteo. Así es. Dale. Sí, creo que sin salud no se puede estudiar, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonista. Continuamos empateando en el aire, y si usted escuchó esa canción tan particular es porque ha llegado a nuestros estudios la señorita Romina Segura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos, queridas y queridos oyentes del otro lado? Sí, como dijo Silvio, un nuevo bloque sobre el género. ¿Y cómo no iba a estar hoy que están hablando de el fútbol y las chicas? ¿Jugás al fútbol? No, la verdad que no, pero porque no me la banco, chicos, corriendo 30.000 horas ahí en una cancha... Fumé mucho tiempo, entonces como que los pulmones no me dan, pero... Pero qué mejor para dejar esos malos hábitos y empezar por el camino del señor que hacer deporte. ya lo dejé, pero prefiero hacer ejercicio de otra manera. Que no voy a contar acá. ¿Pero se hacen con las chicas solas, ese otro deporte? No. ¿Es mixto? Es mixto. ¿O puede es compartido? ¿Puede ser también de chicas solas? También, pero a mí me gusta compartido, me gusta un mixto. Está bien. Un picadito así, ¿viste? Muy bien. Bueno... Hoy vamos a tener un tema muy kenchi en la sociedad, que es el fútbol y las mujeres. ¿Qué quiere decir kenchi? ¿No? Como muy caliente, porque es un tema muy conflictivo a la hora de hablar, ¿no? Como que toca la sensibilidad de muchos hombres y, bueno, y algunas mujeres estructuradas también, ¿no? ¿Por qué no? tiene que ver, ¿no?, con el con ciertos comportamientos que a lo largo de la historia, ¿sí?, nuestras mujeres, o nosotras también hoy en día, nos hemos bancado por parte de los hombres o la sociedad, que es los mandatos que tenemos nosotras las mujeres por ser solamente mujeres. ¿Qué sería un mandato? Un mandato son ciertas, a ver cómo explicarlo así para que lo entiendan del otro lado, ciertos comportamientos o ciertas acciones que nosotros, por ser mujeres, tenemos que hacer y cumplir. Por ejemplo, claro, comportamientos y impuestos. Por ser mujer tenés que saber cocinar. Por ser mujer tenés que ser mamá. Por ser mujer tenés que saber limpiar. Claro. Y no... Por ser mujer no tenés que jugar al fútbol. Exactamente. Iba a eso yo, ¿no? Por ser mujer no podés, en aquellos entonces, ni siquiera hacer un deporte, ¿sí? Porque las mujeres no teníamos tiempo para hacer deporte. ¿Por qué? Porque nuestra distracción, en el momento que no estudiábamos o que no estábamos, las que eran adineradas, ¿no?, no estaban, no sé, estudiando piano o alguna profesión, tenían que dedicarse a los quehaceres, aprender a hacer los quehaceres del hogar. Por ejemplo, un curso de corte y confección sí podías hacer. Sí, porque eso respondía con un comportamiento o un estereotipo de ama de casa, hacendosa, buena cocinera, buena, no sé, estilista, modista. Modista. Eran cosas que uno estaba bien visto por la sociedad. Sí. Para... Y que muchas veces también tiene que ver con un mandato socioeconómico, si se quiere, de lo que puede hacer la mujer. Digo, perdón, no todas las mujeres podían hacer los deportes que se podía hacer en cierta sociedad. Digo, hay gente que por ahí podía, las mujeres podían jugar al tenis, ¿sí? Ajá. Podían jugar al bádminton, bueno, podían jugar al cricket, pero ¿qué mujeres podían jugar al tenis, al bádminton, bueno, al cricket? Bueno, sí, pero pará. La mujer del presidente. La mujer del mismo. Claro. Igual, Sebastián, eso es más que nada algo por ahí más actual. Digo que mujeres que tengan una posición económica puedan solventar o pagarse ese tipo de deportes. Sí. En aquellos momentos, ¿sí?, la mujer no practicaba esos deportes, sino que el único deporte que tenía por practicidad, por cotidianidad, era el de aprender a cocinar, aprender a bordar, aprender a tejer, ¿sí? No iba a estar jugando al tenis. Las mujeres de clases bajas. Claro, sí, también. Y hoy en día, sí, como ese es el tema que vamos a tratar, hoy en día por ahí sí las mujeres tienen acceso a deportes. Pero tiene que ver con lo que decía Sebastián, los deportes bien vistos para las mujeres, que no estén relacionados con la fuerza bruta, que es lo que la sociedad más se siente más cómoda. ¿De qué te reís? No, contanos. No, es un chiste muy fácil, muy lineal, seguí, dale. Como siempre. Bueno, entonces, estas mujeres que ahora supuestamente tienen un espacio ganado en la sociedad como mujeres trabajadoras, aparte de madres, aparte de cocineras, se encuentran igual conflictuadas en el tema del deporte. Porque hay deportes que siguen siendo excluyentes para nosotras. Es por eso que yo les traje un audio, como siempre, para compartir y para escuchar, que nos va a aclarar un poco más el panorama de qué es el conflicto que nos atraviesa a nosotras las mujeres en relación sobre todo al fútbol. Mujeres en conflicto. Eulogia, mi pasión por el fútbol. La colorada Eulogia recupera la pelota, se mueve por la derecha, se mueve, la marcan dos jugadores del equipo rival, arranca por la derecha, esta genia del fútbol avanza como una flecha, nadie la detiene, dispara y ¡gol! Sí, señoras y señores, la portera del equipo contrario no pudo con la fuerza de la patada de la chica 7. Su equipo se corona campeón. Finalísimo. Extraordinaria Eulogia. Increíble. Mi pasión es el fútbol. Cuando era niña, tuve la suerte que la maestra de deportes armara un equipo escolar. En mi casa no estaba muy de acuerdo, Pero... Eulogia, Eulogia, las niñas juegan voleibol. Pero papá, a mí me gusta el fútbol. Está bien, ya te convencerás que es un deporte rudo para varones. Ese juego de niñas se convirtió en el sentido de mi vida. Ahora tengo 18 años y soy delantera de un equipo juvenil, el mejor de la ciudad. De aquí no paro hasta el Mundial de Fútbol Femenino. Eulogia, ¿vas a la fiesta esta noche? Eulogia, ¿quieres ser mi novia? No, tengo entrenamiento. Mis amigas y mis amigos no entendían nada. El fútbol exige dedicación. Y si hay un partido, nada nos puede distraer. Además, yo tengo una meta. Eulogia corre detrás de la pelota. Pica, pica, la toma. Deja en el camino a una, a dos, a tres. Avanza, patea y gol. Gol de la colorada Eulogia. Al terminar la secundaria escogí el deporte y no una profesión como soñaban mi papá y mi mamá. Eulogia, hija, no hay ninguna beca en mujer. El fútbol femenino no es profesional. Sí, lo sabía y lo vivía en carne propia. Chicas, lamentablemente no tenemos uniformes para el campeonato Interbarrios, pero visitaremos algunas empresas para solicitar una donación. Tocamos muchas puertas. No. El fútbol es de machos. Las mujeres nada tienen que hacer en el campo. En otra oportunidad nos jugó sucio la liga de fútbol. Chicas, vamos a participar en el campeonato nacional mixto. Viajaremos con el campeón local de varones. La alegría se nos pasó cuando fuimos a hablar con el dirigente. La Federación Nacional ha enviado fondos solo para un equipo. ¿Qué significa eso? Bueno, no pueden viajar. ¿Qué? El equipo de varones es más experimentado, más taquillero. Pero si nosotras tenemos mayor puntaje en la tabla de posiciones. El fútbol de mujeres es suave, de menos exigencia técnica, un estilo que no vende. A pesar de las dificultades, yo seguía entrenando. Cuando llegó el tiempo de reestructurar el equipo, me llamó el entrenador. Eulogia. Sí, profe. ¿Te gustaría ser la capitana? Pues sí, profesor. Bueno, tú sabes que eso depende de mí. Pues sí. Eulogia, eres fantástica. Y me gustas. Sentí como si me hubieran metido 5 penales al hilo. ¿Qué quiere decir, profesor? Quiero decir que tú puedes ser la capitana del equipo. Claro, si eres cariñosa conmigo. ¡Profesor! La bola está en tu cancha, Eulogia. Salí corriendo del estadio. Yo he puesto todo mi esfuerzo para ser un excelente futbolista. Y me corresponde ser capitana. ¿Y ahora qué hago? Estoy en sus manos. Ay, no sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? Una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero. Bueno, el primer conflicto que aparece cuando nos planteamos jugar a la pelota, en este caso, jugar al fútbol, es en las casas. ¿Cómo reacciona la familia, sí, cuando decimos, che, ma, quiero ser futbolista? La verdad que es un conflicto no solo porque rompe con el estereotipo de mujer maestra, ama de casa, buena madre, cocinera, sino que también es un conflicto porque no existe una profesión, ¿sí?, donde las mujeres se dediquen al fútbol. Creo que hay una, sí, que es muy, no creo que sea acá en Argentina, es en otro país donde hay mujeres, me parece que son con el equipo profesional, se puede decir, de fútbol, pero acá me parece que no existe en Argentina. Entonces, a la hora de elegir un oficio, sí, se vuelve un conflicto esto que nos pasa a nosotras cuando queremos empezar a jugar al fútbol. Y además, el otro conflicto es que se empieza a asociar, sí, en los ámbitos del fútbol, del deporte, esto de que la mujer no puede jugar al fútbol porque es más débil que el hombre. Y vuelve una eterna discusión que tenemos nosotras cuando nos planteamos redefinir los espacios. ¿Qué es esto de que nosotras no somos más débiles que los hombres? Que los hombres no tienen más fuerza que nosotras y que nosotras podemos jugar al fútbol igual que ellos, ¿sí? O al fútbol, no sé, al básquet, no sé, no se me ocurre otro deporte. Soy media mala para los deportes, pero bueno. Digo, podemos nosotras, desde nuestro lugar, jugar igual que el hombre y tener los mismos derechos que el hombre. Ahora que decís, se me vino justo a la mente así, en el caso de en un colegio que yo daba clases el año pasado, tenía una estudiante que practicaba, no me acuerdo, un arte marcial así, no claro. Me acuerdo el nombre de esta japonesa rara. Y se daban entre todos, así, el entrenador le decía, parate vos a una chica, peleate con este, que uno dice, un deporte es un arte marcial, quizás con esto de la fuerza, ¿no? Por lo menos eso, que dos hombres peleen juntos, dos chicas. No, acá, en este deporte, no me acuerdo el nombre exactamente, pero me parece que hay varias artes marciales. Si algún oyente sí. Nos está ya escuchando y quiere avisarnos así cuáles puntualmente o en cuáles es mixto el tema de las peleas, ella me contaba que eso, el entrenador decía, peleate vos con este, y se tenían que agarrar y matarse a trompada. Hombre, mujer, no importaba la edad tampoco, digamos, más o menos, obviamente no eran niños, ¿no? Pero si era uno de 18, 19, con uno de 30, era igual. Y hombre y mujer, que en este caso, digamos, un deporte así de contacto directo, de violencia así explícita, como puede ser un arte marcial, claro. De pegarse, no estaba ese problema. Y cambio con el fútbol, por eso tiene que ver también cómo está el deporte arraigado en la sociedad. El fútbol está recontra instalado, que es un deporte de hombre, y que por ahí no sé si pasa tanto por lo físico. Quizás eso es una excusa que se va poniendo para impedir que las mujeres jueguen, porque están estos deportes así que también, como en el caso de un arte marcial, donde las mujeres también pueden pelear con hombres y digo, nadie dice nada. Sí, y que el deporte se basa en golpes también, ¿no? Como que sí. Ahí sí. Ahora, en un deporte que por ahí no se basa tanto en golpes, pero es un deporte que solamente los hombres lo tienen que hacer. Pero cuando uno va, ¿no?, descubriendo qué es lo que le gusta, qué es lo que le interesa hacer en un futuro, le pasa que se encuentra así con un contexto, en esto me refiero a una sociedad, compañeras, compañeros, madre, padre, hermanos, tío, que te empiezan a decir, pero sos una varonera. Pero esta chica hay que mandarla, a bailar clásico porque se te está desbarrancando. No sé, esta piba te tuvo que haber nacido hombre, porque no puede ser que en el recreo quiera jugar a la pelota con los pibes de su curso. Digo, empiezan a instaurarse una doctrina de cómo tiene que comportarse la mujer, que te hacen reprimir todas esas cosas que vos tenés ganas de hacer, ¿sí? Y que a la larga no la terminás haciendo porque pensás que está mal. Y esto que salía en el audio de encararlo también como una salida laboral o esto de ser profesional, como también muchas veces a los hombres se los estimula sabiendo que puede ser también, ¿no?, el salvador de la familia, y porque también hay toda una estructura que lo permite para el fútbol masculino sea un negocio. En cambio, para el fútbol femenino es esto, ahí el audio reflejaba bien, ¿no?, todos los impedimentos que había para que la chica que le gustaba jugar la pelota llegue a poder vivir de eso. Claro, no, en este caso nosotras solamente podemos ser botineras. Yo creo que hay que redefinir los espacios, ¿sí? En este caso, el fútbol, yo creo que es un espacio que ganamos y que tenemos que seguir ganando, digo, desde nuestras casas, desde la tele, desde el barrio, desde la esquina, digo, y que no se hace, que se entienda esto del otro lado, que las mujeres no jugamos al fútbol para decir a los hombres, tomá, ves que yo también, sino que jugamos porque nos gusta y porque queremos, y porque pensamos que todos tenemos derecho a jugar a la pelota cuando se nos cante. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! Mirá mira cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Esto es... Pateando en el aire. Pasadas las 8 de la noche, apenas 5 minutitos. Se ha ido una hora de programa. Se ha ido una hora de programa y se ha ido por suerte, tengo que decirlo, que me causa mucha alegría, se ha ido por suerte todo este tema de los festejos por el Bicentenario. Pero ¿cómo? ¿No te pusiste orgulloso de tu patria en estos días, con tanta gente? La patria es una fulana... ¿Cómo era? La patria es una fulana, menos mi madre y mi hermana, no hay coño que no esté en venta, sí. Decía Sabina en una canción. Así es. Y otro autor que a mí me quedó grabado una vez que hicimos un programa en otra radio, que era Serrat, que decía que la patria de él era de donde comían sus hijos. Así es. Sí, qué sé yo, la patria es una circunstancia para mí. ¿Y no sentiste así una emoción? ¿No te sentiste más unido? Como que hay menos problemas en la Argentina. Está todo, este espíritu del Bicentenario que nos invadió, que nos hizo poblar las calles. Por suerte nos tapó todo lo que teníamos que ver, ¿no? Claro. No, pero entonces no, vos no cambió nada para vos. En esos días que pasó todo esto por la tele, por la radio y por los diarios, sí, pasó que no podía haber otra cosa que no fuera Bicentenario, color celeste y blanco, y Macri diciéndole a Cristina, dale, venite pa'l Colón, y Cristina que no, que yo no voy, y todo eso, sí, pero no. Muchas cosas para decir, ¿no? Simplemente queríamos aportar un poquito de reflexión sobre todas estas jornadas que se hicieron, que si bien... entendemos que es una fecha importante, sí, y que a la gente le gusta también festejar y recordar estas cosas, pero tanto, digo, tanto así. Tanta plata para eso. Y sobre todo los comentarios de después, ¿no? Esto que yo te decía un poco en joda, de que parecía que hay un espíritu nacional que nos invadió todo y que ya dejamos las diferencias de lado. Diferencias, digo, en ese acto que así que unificó, y estaba desde el obrero explotado hasta el empresario que lo explota, todos juntos, porque somos todos argentinos compartiendo una fiesta del Bicentenario, 200 años de la Revolución de Mayo, y ya basta de diferencias, somos todos lo mismo, disfrutemos, paremos un poco. Sí. Sí, y el claro, sí, no, bueno, ahí sí había una diferencia, nos aporta acá Víctor. No era lo mismo la gente que estaba en el Colón que la gente que estaba ahí a un par de cuadras, ¿no? Viendo al chaqueño palavecino. A tres cuadras, en otra plaza de ahí cerca, viendo al chaqueño palavecino. Y que era muy exclusivo ir al Colón, ¿no? Creo que hoy escuchaba por la radio que salió Mirtha Legrand en una de las entrevistas que le hicieron, una de las tantas entrevistas que le hicieron cuando ella llegaba, cuando se iba del Teatro Colón, que lo que decía era, por suerte que están las vallas que separan a la gente. Claro. ¿No? Entonces, sí, todo unido, qué sé yo, que esto que el otro, pero hubo dos fiestas, dos festejos también. Por lo menos le dijo gente, ya es un avance para Mirtha Legrand. Sí. Pero simplemente eso, decir que, bueno, está bien, 200 años de la Revolución de Mayo. Ajá, es muy importante. Se entiende. Es muy importante. Digamos, hay muchas interpretaciones. Ahora se viene el otro bicentenario. Estaba programado para el sábado pasado, que ahora, bueno, por cuestiones de lluvia se suspendió. Se va a hacer el sábado 29 de mayo a las 12 en la Plaza San Martín, acá, tres cuadras también. Sí. Y también me tocó estar en el otro bicentenario que se hizo en Congreso. Ajá. Donde lo organizaron organizaciones sociales, valga la redundancia, los pueblos originarios, que habían participado muchos de la caravana que llegó. Sí. Y se encontró con la presidenta y otros que no participaron de eso, pero reclamando y exigiendo y haciendo presente otras cosas que este bicentenario tan masivo y que aparentemente tan armónico oculta y quiere tapar todo con una bandera celeste y blanca, como estos problemas que siguen teniendo las comunidades aborígenes, que sigue teniendo mucha gente que no es aborígene y que vive en la ciudad y que para ellos, digamos, la situación no cambia más allá de los festejos y este espíritu que supuestamente nos hermana a todos, digamos, pasa el 25 de mayo y la realidad sigue. Sí. Así que ahora se viene el invierno, mucha gente que no tiene vivienda. Sí, vos me comentabas eso también, ¿no? Que tuviste la oportunidad de ir, de asomarte un poquito ahí por la 9 de julio, y lo que veías era eso, ¿no? Que estaban todos festejando esta unión, somos todos argentinos, qué sé yo, pero ahí a 50 metros había gente que estaba durmiendo en un colchón en una plaza. Sí, al toque. Cuando uno sale de 11 y va caminando por Rivadavia hacia el Congreso, ahí donde estaba el otro acto, ya mismo en la frente de la estación de 11, en las galerías, un montón de colchones, un montón de gente tirada en el piso, que no era parte del bicentenario. ¿Y de qué bicentenario le va a hablar esa gente? Y de los festejos. Mm. Y digo, vuelvo a decir, uno es que uno se queja de todo, pero el show fue espectacular, después lo vimos por la tele, impresionante, todo muy lindo. Pero también eso cuesta mucha plata. Yo digo, ¿no están las prioridades un poquito cambiadas? Me parece, así humildemente. Digo, no habría que solucionar primero esos problemas y después hacer por ahí una festita así más modesta y ver cómo usamos esa guita. No es que esa guita va a solucionar los problemas de la Argentina, ¿sí? Estamos de acuerdo, no es que con eso se va a solucionar. No, pero sí, digamos, mucha gente que por ahí está en la calle podría haberla pasado un poco mejor o se puede usar para otra cosa, quizás. Sí, quizás tiene que ver con esto de que también los problemas de imagen y credibilidad que puede llegar a tener tanto, no sé, por ahí el macrismo como el kirchnerismo, se tratan de resolver siempre también a través de la imagen, ¿no? Y de lo espectacular. Y que en realidad por ahí estaría bueno que sea más sencillo, digamos, ¿no? Toda esta gente que uno ve durmiendo en las calles, se la podría haber ayudado y también eso hubiera por ahí mejorado un poco esta crisis de imagen que tiene, sí, ¿no? Y en este otro bicentenario toma en sus manos las reivindicaciones de toda la gente que sigue luchando y que dice que más allá de estos 200 años y más allá del acto oficial, hay muchas realidades que no cambiaron desde que empezó nuestra historia como país y que con algunos matices continúan y que son realidades muy complejas que la gente le cuesta superar y que el Estado, digamos, mientras siga con este modelo que a veces puede ser más distributivo, menos distributivo, un poquito más progres, si se quiere, un poquito menos, sabemos que no da soluciones de fondo para esa gente. Por eso se reclama que hay otro bicentenario y que hay otras cosas y otra gente que exige unas soluciones de fondo que con estos modelos, que vuelvo a decir, pueden ser un poquito más, un poquito menos salvaje, pero siguen manteniendo la estructura que genera esta división de clases y esta injusticia que está en todos lados de la sociedad. Y después sí, como para ir cerrando y redondeando, está bien que atendamos estas cuestiones de los festejos, pero estaría bueno que seamos más los que podemos festejar, ¿no? Y que esos festejos incluyan a más gente, sean más inclusivos y no exclusivos. Y también es interesante, y con esto ya lo último que tengo que decir yo por lo menos, es que como la gente se acerca a estos espacios, digo, también está bueno que lo que decimos todos los programas, que salgamos en los barrios a hacer cosas. Que esta unión que logramos cuando hay una movida así tan aparateada y con tanta publicidad, que está bueno si uno quiere ir para distraerse, no sé, digo, no me meto con eso. Pero por lo menos también hacerse cargo de participar no solamente para esta fecha, sino que cómo construimos día a día nuestra realidad. Ahí está. Vamos a un temita musical para descongestionar un poco. Dale. Las niñas también tienen derechos. Nosotras también estamos empateando en el aire. El cuerpo humano del hombre está formado por una gran cantidad de órganos, huesos, sistema digestivo, ojos, aparatos visuales, córnea y tacto. El de la mujer también. Si yo me imagino mi cuerpo humano por dentro, me da un poquito de asquito. Aunque es una maravilla de la naturaleza, ¿no? El sistema óseo, por ejemplo, es el encargado de proteger las partes débiles como los ojos y el cerebro, que es muy blandito, y está hecho del sistema nervioso, que es lo que mi mamá me dice que le pongo de punta. El sistema circulatorio lleva los alimentos a todas las partes del cuerpo como un mozo que va a la cocina y reparte la comida según que hayan pedido en cada mesa, aunque a veces se equivoca, y también aparte lleva el oxígeno. Está formado por el corazón, las arterias, los vasos sanguíneos, las venas y casi nada más. Cuando uno piensa se le va la sangre a la cabeza, y si camina tiene que pensar menos. El sistema urinario tiene cuatro composiciones. Por ejemplo, la vejiga, los riñones, la uretra y los uréteres. El sistema digestivo tiene de todo. Boca, esófago, estómago. Las vacas tienen tres rumiantes. También tiene intestino delgado, colon, la Santa María, la Pinta, la Niña. No, mentira, eso no. Y el recto, que no es derechito. El sistema respiratorio es todo lo contrario con sus hermosos bronquios, pulmones, etc. El sistema reproductor es pene o vagina, ovarios o testículos, según cada quien. Y otras partes. Y es el encargado de asegurar la continuidad de la especie humana en nuestro planeta. Porque es como la fotocopiadora de personas. Pero no es tan así. Es más o menos. Por suerte. Porque la del kiosco de enfrente de la escuela salen todas mal las fotocopias. Y bien que las cobra igual. Porque no limpia nunca la máquina y capaz que ni tinta le pone. Si esa mujer, por ejemplo, hiciera los hijos como hace las fotocopias, sonó la especie porque saldrían todos desparejos, que no se entiende nada, a veces con muchas manchas, que uno dice, ¿y esto de dónde salió? Y a veces tan claritas que no hay quien las lea. Pero a ella que le importa si total las cobra igual. Qué suerte que la del kiosco no sea la encargada de la continuidad de la especie, ¿no? El sistema digestivo es el encargado de la comida. El circulatorio de la sangre, el respiratorio del aire. Y así cada uno hace algo, como las abejas. Además, no se pueden ayudar. Por un caso, si el sistema óseo le pidiera al sistema respiratorio, teneme el cuerpo un ratito que tengo que ir al baño, porque el encargado de ir al baño es el sistema digestivo y el respiratorio es tan blandito que se quedaría sin aire. Yo creo que falta inventar el sistema de la piel, porque si no, se vería todo. Y por suerte que se inventó la piel, para que no sea todo tan asqueroso. ¡Viva el sistema de la piel! Sí, nuevamente en nuestro bloque de adivinanza, segunda salida del bloque de adivinanza. ¿Eh? Hay que insistir porque no llegan mensajes que den las respuestas, quizás no las saben, pero piénsenlas que son muy fáciles, muy sí. Fáciles. Si quieren llamarnos y plantearnos nosotros un trabalengua en adivinanza, también. ¿Y también concursan? También concursan. Muy bien, está generoso. Si nosotros la acertamos, no concursan. Si nosotros no acertamos, concursan. Exactamente. ¿Está? ¿Y si nos quieren llamar, a qué número? Al 4666559. 4666559, mensaje de texto al 15615403 59, 15615403 59, y participan automáticamente acertando de las adivinanzas, trabalenguas y pensamientos laterales, participan del sorteo del libro El juguete rabioso de Roberto Art, gentileza de librería Lipi Bropos, ubicada en Solí 2656, todo en literatura infantil y juvenil. Va y le pedí cualquier libro, ya sabes, y te lo ubica. Recuerden que había cuatro opciones para participar, ahora se agregó una quinta con esta que improvisó Sebastián. Una era llamar, decir un trabalengua, facilito, el que se le ocurra, complicado, como sea, lo dice, participa del sorteo. La otra era responder cómo hago para transportar agua en un colador, sencilla también, muy fácil, muy sencilla. La otra era por qué la mitad de 2 más 2 es 3, ¿sí? También muy fácil, casi de regalo. Sí. Y la otra, un poquito más complicada, era la de la cajita musical, que va a ir por su tercera semana, si es que hoy no sale. Sí. ¿Por qué había algunas palabras que entraban y otras que no? Por ejemplo, dominó entraba y martillo no entraba. No. Por ejemplo. Sílaba. Sílaba entraba y regla entra. Entra también. Tijera sí. No entra. No entra. Eso hay que adivinar. ¿Cuál es la clave? Así que tiene varias opciones. Y la última que agregó acá Sebastián es que usted nos proponga a nosotros un acertijo, una adivinanza, algo, un trabalengua. Si nosotros sí. No lo podemos descifrar. Damos por acertado y participa del sorteo. Exactamente. ¿Eh? Así que recuerde. Si nos quiere mandar un mensaje, 15615403 59, como hicieron estas personas. Sí, dice, hola changos, hoy los estoy escuchando en casa para no estar 2 horas parado por 2 minutos de aire. Esto lo manda nuestro amigo el Tucu. Nuestro amigo el Tucu resentido. Sí, estuvo fiel el jueves pasado ahí desde las 7 de la tarde y hasta las 9 y salió 9 menos 2 minutos. Pero no cuenta que le propusimos que haga un bloque también. No, eso no lo cuenta. Le no. Abrimos las puertas a nuestro corazón. Hola chicos, recién prendo la radio y escuché que hablaban de los deportes. Acá, en Río Alegre, tenemos un equipo de fútbol de mujeres y juegan re bien. No por eso dejan de ser femeninas y coquetas. Olga manda el mensaje. Gracias, Olga, por estar ahí. Y acaba de entrar uno de último momento. A ver si lo puedo leer. Llena el espacio. Pegadito al mensaje de Olga y al que lea Sebastián, vamos a seguir con las entrevistas justamente que teníamos sobre fútbol femenino. Ajá. Que, como ya dijimos, teníamos dos partes más para pasar. Romy también estuvo hablando de eso, y como el mensaje de Olga está comentando que en Río Alegre tiene un equipo de fútbol femenino, para otro programa quizás podemos ir a hacer las entrevistas ahí, que esta vez no fueron ahí, sino que fueron en el Gorki Grana, polideportivo que queda en la ciudad de Ituzaingó, sí, entre Morón, ahí, Castelar, sí. Castelar, que también es Morón. Bien. Entonces, ahí lo hicimos, que hay un equipo de fútbol femenino. Bien, dice, ¿saben algo de Fer? Que los chicos lo estaban esperando y no saben dónde anda. Si escucha esto, que llame a la casa de Tito. Porfi, le mandan saludos a Silvana Luján. Besos. Sí, quédense tranquilos que Fer está en Córdoba. Ah, mirá el tipo. Sí. Preocupado los otros y el tipo pasándola. Va, no sé si la estará pasando bien, pero está en Córdoba por lo menos. Sí, para eso debe servir la radio, como la radio de antes que mandaban a salir. Avísele, bueno, es una buena idea. No, está en Córdoba. Yo hoy me comuniqué con él y me dijo que está ahí en Villa Jardino con sus hijos. Así mira, que está bien. Hablando de que la radio debe servir para comunicar a la gente, ¿no? Teníamos que aclarar y recordar que estamos necesitando de la asistencia de un técnico en máquinas de coser. ¿Sí? Máquina de coser, overlock y todas esas cuestiones. Tenemos una vecina que necesita trabajar con una máquina que ella tiene en su casa, una overlock de 5 agujas, 5 hilos, y no tiene unos problemitas que no le permiten desarrollar bien su tarea. Entonces estamos necesitando que algún especialista, si quiere, se comunique con nosotros y nos dé una manito con esto, de onda o bueno, a un precio accesible, porque la señora trabaja de esto, ¿sí? Tiene que mantener a toda su familia. Así que si se quiere comunicar a alguien que nos esté escuchando y que sepa de máquinas, 466-6559, y nos avisa. ¿Está? Seguimos en Pateando en el Aire, seguimos con entrevistas sobre fútbol femenino. También nuestra compañera Romy también estuvo hablando del tema. Vamos a seguir escuchando a las chicas a ver qué decían. ¿Y desde qué edad empezaste a jugar al fútbol? Y hace poquito, 26. Si bien ya he contado que de pequeña jugaba con mis hermanas, de hecho ahora me estoy acordando que con una chica que nos cuidaba, Claudia se llamaba, que le encantaba, jugábamos en el patio de casa todas las tardes y rompimos todo el césped. Y lo más cómico era, es que éramos 4 hermanas y mi mamá estaba indignada, pero seguimos jugando y seguimos rompiendo el césped. También en una oportunidad, claro, sé que ya nos gustaba de antes, porque en una oportunidad tendría 15, 14, vimos que había fútbol femenino en un predio, el Gorki Grana, por ahí hay gente que, oyentes que lo conozcan, jugamos. Habremos sido un mes, pero el conflicto era que era muy tarde. Un año. ¿Crees que los hombres juegan mejor a la pelota? Creo que en general juegan mejor porque tienen más práctica, ya de pequeños, desde que tienen 2 años a un hombre le dan una pelota de fútbol y a una niña le dan una muñeca. Entonces, por ende, si practicamos vamos a jugar mejor. No por una cuestión innata de naturaleza, sino porque socialmente y culturalmente es el juguete preferido de los nenes en la pelota. De hecho, hay casos de mujeres que juegan al fútbol y juegan muy bien al mismo nivel que los hombres. Está muy inculcado esto de que jugar al fútbol es de varones, como un nene que juega una muñeca, los padres se la tratan de sacar, y la nena no sé si se la tratan de sacar, pero como que ya los nenes tienen muy interiorizado esto de no, esto es de nenes, esto es de nenas. Yo, por ejemplo, trabajo en un pelotero y es muy, muy visible esto. También pasa mucho con los colores. Una nena con una cosa celeste Y la zorra dice, ay, este color es de varón. Y si un nene está de rosa, lo mismo. Ayer, por ejemplo, fui a ver a Maximiliano Guerra de Morón en la plaza y tenía puesto una pollera. Y los nenitos de 5 años, escuché, estaban alarmados porque tenía pollera Maximiliano Guerra. Entonces, como que bueno, ellos mismos se van limitando los intereses, entre comillas, de acuerdo a lo que marca la cultura sexista. No, lo que pasa es que los varones tienen como ya más metido el hecho del juego desde que son chiquitos, entonces tienen más desarrollado las habilidades del juego. Pero en realidad, si te pones a comparar, si se pudiera hacer de estas nuevas generaciones de chicas que están jugando, pueden tranquilamente jugar a la par de cualquier pibe que esté también empezando. Seguimos empateando en el aire. Seguimos. Y bueno, qué bien, ¿eh? Esto de que se animen a jugar a la pelota. Sobre todo para ir logrando desnaturalizar. Yo insisto con esta palabra. De desnaturalizar que es esto de que los hombres pueden hacer ciertas cosas, las mujeres otras. Salía esto de qué pasa cuando uno se entera, ¿no? Que una chica juega al fútbol, la sí. Reacción que estuvimos hablando con Romy, de el tiempo que hacían, y la diferencia que ellas marcaban con que sabemos que socialmente el hombre juega mejor al fútbol, pero marcando que no es una cuestión innata, que el hombre ya nace preparado para jugar al fútbol no. Y la chica no. Sino esto, ¿no? Claramente que si quizás un niño y una niña simultáneamente de la misma edad empiezan a jugar a ese deporte como cualquier otro, todo el tiempo, como hacen los chicos de chiquitos, no son reprimidos, porque contábamos esto también, una chica por ahí, no sé si muchas familias a una niña le permiten que desde que sea, cuando es ya niña, juega a la pelota. Quizás cuando son bien chiquitas sí, ¿no? Pero a medida que va creciendo, sí, si le sigue gustando, diciendo, no, bueno, ya, porque no te fijas, no querés nadar, tenis. Toma el tupper, claro. La cacerola. Entonces, está bueno ver que también llegarían a jugar igual que los hombres, o mejor. Sí. Mensajes que nos llegaron. Un mensaje así, recriminándole algo a Fer. Hola, ¿cómo están? Soy Tito, ¿le pueden decir a Fer de mi parte que se vaya a comer mandioca? Lo estuvo esperando toda la tarde, chau. Esto lo manda Tito, sí. Bien, cuando lo veamos le decimos. Estará comiendo alfajorcito, no mandioca, allá en Córdoba, ¿no? Sí, nos vamos a la tanda ahora, ¿no? Ahí va, dale. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Cuerpo es mío. Yo decido. Estalla Silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Más de 500 años de resistencia indígena. Más de 500 años de resistencia indígena. Dos siglos de gobiernos contra el pueblo. Dos siglos de gobiernos contra el pueblo. Más de un siglo de luchas obreras y populares. Luchas obreras y populares. En este bicentenario hay otra historia. Hay otra historia. Jornada político-cultural, radio abierta, bandas, murgas, olla popular, muestra temática y artística. Por la lluvia, la actividad se trasladó al próximo sábado 29 de mayo a partir de las 12 del mediodía, en Plaza San Martín. Trae un alimento no perecedero. de Bicentenario, hay otra historia. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Una copa derramada. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Esto es impagable, ¿eh? Tomarse un tintito, mirá la luna como está. Sí, con papa frita. La copa derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Servime más. Una copa derramada. Hacete oír. Estudia Radio. Cursos gratuitos, con salida laboral, producción, realización integral de radio, edición, operación técnica. Taller de 6 meses, con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15-61-32-0407. Estudia Radio. Arranca en junio. Requisitos: mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Palabras sueltas. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros figuran solo los nombres de reyes. ¿Acaso arrastraron ellos los bloques de piedra? Y Babilonia 1,000 veces destruida, ¿quién la volvió a levantar otras tantas? ¿Quiénes edificaron la dorada Lima? ¿En qué casas vivían? ¿A dónde fueron la noche en que se terminó la gran muralla sus albañiles? Llena está de arcos triunfales Roma la Grande, sus césares. ¿Sobre quiénes triunfaron? Bizancio, tantas veces cantada para sus habitantes, ¿solo tenía palacios? Hasta la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragó, los que se ahogaban pedían, bramando, ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César venció a los galos. ¿No llevaba siquiera a un cocinero? Felipe II lloró al saber su flota hundida. ¿Nadie lloró más que él? Federico de Prusia ganó la guerra de los 30 años. ¿Quién ganó también? Un triunfo en cada página. ¿Quién preparaba los festines? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién pagaba los gastos? A tantas historias, tantas preguntas. Preguntas de un obrero que lee, Bertolt Brecht. ¿A vos te gustaría vivir del fútbol? Y la verdad no, pero no me gustaría vivir de ningún deporte. No lo hago como una cuestión de subsistencia, sino de hobby y para divertirme. Pero en realidad no tengo ese interés, como no viviría de ningún deporte. Tengo orientada mi vida a otra rama, no a vivir de un deporte. Sí, estaría bueno, pero en realidad me gusta, o sea, a mí particularmente me gusta jugar, competir y todo. ¿Tuviste o tenés experiencia en el fútbol mixto? Sí, se dio que mientras estamos entrenando, entre comillas, surgió una compañera que conocía a unos chicos que juegan al fútbol y nos propuso de integrar. Y la verdad que fue una experiencia agradable, pero mucho más bruto era el juego, porque nosotros lo que tratamos cuando jugamos entre nosotros es como de cuidar mucho, de no golpearnos, de ir con cuidado, de respetar al otro, de tratar de promover un juego limpio. Y nos costaba mucho esto con los balones, porque están acostumbrados ellos, este grupito, a no tener tanto cautela. ¿Y por qué crees que se da esto? O sea, no sé si será particular de nosotras que tenemos esta idea, o si será todos los grupos de fútbol femenino, porque también una vez fui a ver un partido y también eran bastante brutos, como que había más una idea de competencia. Lo que nos pasa a nosotras es que no tenemos un ideal de jugar para competir y para ganar, sino de jugar para divertirnos y para pasarla bien. O tal vez sea, puede ser también por una cuestión de, habría que analizar cómo es esto de los cuidados del cuerpo, en el hombre, en la mujer, de acuerdo a la sociedad. Yo, por ejemplo, trabajé en la colonia, hicimos fútbol callejero, un torneo, que es una modalidad donde las normas del equipo las pone el mismo grupo, y tiene que haber por lo menos una mujer por equipo. Entonces sucedía que muchos varones se quejaban de ese juego porque decían que era de nenita, que el fútbol no es así, que el fútbol es bruto. Lo que corresponde al fútbol es lastimarse, y si te golpean te la tenés que bancar. Habría que analizar, depende de cada, en particular cada grupo, porque por ejemplo así mismo, en este mismo grupo que era mixto, había varones que estaban en desacuerdo con el juego más violento. Dos aspectos que faltaban: el fútbol mixto y la competencia. Sí. ¿Qué es el fútbol mixto? Como la ensalada. Como la ensalada mixta. Pero de fútbol. Como el flan. Claro. Con dulce de leche y crema. Sí. ¿Eh? Así es. ¿Así? ¿Ah, sí? Se juega medio pegajoso. Sí, güey, pero esa es la idea. ¿Quién va a jugar si hay dulce de leche y crema? Nadie. Yo esta por lo menos no. Esta es la otra opción, digo. Hay fútbol de hombres, fútbol de mujeres, y también la posibilidad de jugar juntos, que también por ahí los hombres no nos gustan mucho, ¿no? Porque nos parece que si sumamos a las chicas, ya se hace un partido más entorpece. Un partido más de diversión, ¿no es cierto? Como que esto, bueno, jugamos. Pero cuando jugamos dos equipos de hombres, hablo por mí, después pueden estar en desacuerdo. Cuando nos juntamos a jugar nosotros con los muchachos los lunes, como que sí se juega, está esto de la competencia, sí, ¿no? Más allá de que somos todos amigos, jugamos para pasarla bien y divertirnos, pero sí, también jugamos, y un equipo le quiere ganar al otro, no lo vamos a negar. Obvio, tal cual. Tampoco nos matamos a patada y nos rompemos todo. A veces. Pero así, pero de bruto nada más. No, sí, porque haya veces malicia y malintención. No sé. Bueno, ¿vos tenés alguna denuncia para hacer? Sí. Hacela, tenés todos los micrófonos. Y bueno, pero siempre atacan al más habilidoso. ¿Cómo terminaba Maradona con los tobillos cada vez que jugaba? Los tobillos parecían una maceta. Así que sí, tengo esa denuncia para hacer. No me peguen más cuando juega al fútbol. Bueno, salvo el caso de Sebastián, el resto nos divertimos. Yo también me divierto igual, ¿eh? Porque me gusta que, que me flagelen. Pero también esto, no necesariamente los hombres, como también Sergio, que algunos chicos de ese grupo que la entrevistada decía, estaban en desacuerdo. No necesariamente los hombres, los varones juegan al fútbol para golpearse. Sí. O son dos cosas que van juntas. Depende, digamos, el nivel de competencia, si es algo así ya más profesional, donde ganar implica muchas veces para mucha gente también el laburo, o perder el laburo, ¿sí? Sí. Entonces, el fútbol a veces se torna así más agresivo. Pero también uno puede jugarlo con amigos y pasarla bien. Y estaría bueno esto, que todavía no lo hicimos, que poder hacer uno mixto alguna vez acá, entre pateando, la gente de pateando, la gente de la radio, organizando, sí, juntarnos un día, pasarla bien. La propuesta está hecha, ¿eh? Desde el año pasado que venimos hinchando con así que, hacer un fútbol. Chicos y chicas de la radio, pongámosle fecha y juguemos al fútbol. Sí. Tengo un mensaje para irnos antes de pasar al temita. Gracias, chicos, por lo de Fer. Bueno, nos manda, calculo que Tito, ¿no? Ajá. Bueno, gracias, Tito. ¿Queda una entrevista más? ¿Podemos ir a escucharla y cerramos el tema, te parece? Bueno, dale. Sí, porque es cortita, dale. Ah, estiramos, nos hace así como si estuviera un chicle en la mano. Creí que la tenías ahí, que la tenías ahí, es así, dominada. No, no, no, está mostrando alguna que otra falencia, sí. El muchacho. Viene de una noche muy agitada, ¿sí? Mira vos. Mucho bueno, fútbol. Mucho fútbol. Mucho deporte de piernas, parece, dale. ¿Tuviste o tenés experiencia en el fútbol mixto? Sí, tuve y en realidad cuando jugué con chicos más chicos que yo. Entonces como que ellos te permiten, como que tienen menos prejuicios en realidad. Si llegas a jugar con pies de... con amigos míos no. Porque ellos como que siempre te ven más débil o que no pueden jugar igual a la par. Entonces directamente no, pero con chicos más chicos sí y estuvo bueno. ¿Algo más que quieras decir sobre el tema? Invitar a todos los que quieran participar de la actividad, que estamos en el Gorky Grana los sábados, que no hay que saber jugar, siempre teniendo en cuenta que lo que nosotros tratamos de preservar es el juego limpio, no a la competencia, y también tratar de sobresaltar otro tipo de juego. Nos juntamos todos los sábados, aunque llueva, desde las 11 hasta las 12 y media. Gracias por el espacio y por seguir difundiendo las actividades del fútbol femenino. Ya sé que el tiempo está raro, que se asustan los difuntos, que aunque estemos todos juntos, siempre recibimos palos. Pero que quede algo claro, hace falta estar alerta. Si el corazón se despierta, despierta la marioneta. Y hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta. Hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta. Jugar por la camiseta es un sentimiento puro. La ilusión es el conjuro que te empuja hacia adelante. Que mientras el cuerpo aguante hay que moverse seguro. Desempolvar la galera, tirar la mejor gambeta. Siempre salir a la cancha y jugar por la camiseta. Siempre salir a la cancha y jugar por la camiseta. Cuando sientas que te pinta el pánico y el desmayo, cuando sientas que algún gallo te picotea los talones, si andas a los tropezones girando como veleta, nunca te falta el otario que te patea la muleta. Igual salí pa' la cancha y jugar por la camiseta. Siempre salí pa' la cancha y jugar por la camiseta. Pescado fresco, pescado, churro, churro relleno, pescado. A la sandía carada, a la sandía carada, colorada, señora. ¡Pánquese! Churro, los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. A la sandía carada, colorada, señora. Continuamos acá en Pateando en el Aire y la música ya le indica, tenemos acá a nuestro columnista de espectáculos especial, ¿sí? Pero antes de pasar a usted, un mensaje que nos agradece por el mensaje a Fernando, Olga de Río Alegre. Bueno, gracias, Olga. Subime un poquito esta parte. Cuando no estás, ¡Qué temazo! Con ustedes el señor Tomás Víctor Guía, con nosotros y con ustedes también. Hola, sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Feliz Día de la Patria atrasado, pero... Amén. Amén. Y viva la patria peronista. Bueno, ¿dónde lo aprendió eso? Seguimos ganando amigos. Arrancamos bien. Ya aprendí una nueva frase. Aprendí algo nuevo. ¿Qué nos trae? Día de la Patria. No, vengo con una novedad, un chusmerío que me di cuenta mirando televisión. Ajá. Gracias a la televisión me di cuenta de algo muy grosso. Qué suerte que usted tiene en darse cuenta mirando tele de algunas cosas, ¿no? Sí, sí. Yo cuando veo en la televisión y miro que se desgarran las vestiduras por este pequeño problemita de las escuchas. Sí. Digo, ¿qué pasa en nuestro país que por unas escuchas? Cuando uno mira a Jorge Rial te muestra un mensaje de texto. Y no pasa nada, pero las escuchas ahora resulta que son un problema de Estado. ¿Pero cómo me va a comparar que un jefe de gobierno espía a la gente con un mensaje de texto de un programa de farándula? Eso es lo que todos se creen. ¿Saben cuál fue el porqué de las escuchas telefónicas? No. A ver. ¿Vieron con esto la fiesta del bicentenario? Sí. Muy bien. ¿Qué pasó el 24 a la tarde? Que hubo un enfrentamiento entre el oficialismo y el PRO, alias Macri. Sí. ¿Por qué la presidenta no fue? Porque supuestamente dice ella que Macri tuvo palabras así injuriosas hacia ella y se enojó. Eso es todo para la prensa. Fulvito para la gilada. En realidad fue. Las escuchas telefónicas, yo voy a explicarle a la gente, a la audiencia, a la teleaudiencia y a la radioaudiencia, ¿cuál es la causa? Las tres escuchas son Macri, festejando los 202 años del Colón, empezó a filtrar información. ¿202 años de qué? De 102 años del Colón. Ah, ¿del Colón, del Cristóbal? Colón, Cristóbal ya estaba muerto, me parece. Creo, ¿no? ¿Murió? Sí. Nunca dieron la... No, no festejamos la muerte de Colón. Uy, no. Bueno. ¿Está vivo? ¿Lo vio en la tele? Bueno, resulta que hubo este enfrentamiento. Ustedes vieron que en el Colón, ¿qué hicieron cuando estaban por abrir? Pasaron un mega page, no sé cómo nombre, un mega page, PagePoint, no sé. Un PowerPoint. Un PowerPoint en la puerta del Colón. En la puerta del Colón. Del Colón. Ajá. Día posterior, ¿qué pasó en el Cabildo? Lo mismo. Lo mismo. Por ahí vienen las escuchas telefónicas. Ajá. Macri estaba infiltrando para ver qué hacía en el Cabildo. Y por eso estaba... Y adelantársele. Adelantársele. Esa es la chicana por la que lo juzgan al pobre hombre. Él estaba trabajando, ustedes habrán visto que cuando estaba en la legislatura, el ministro de Seguridad, estaba podando porque él trabaja para la gente. O en realidad estaba podando para poder mirar para el otro lado de la valla a ver qué estaban haciendo en los mega shows del Bicentenario. Me parece que se le estaba confundiendo como de costumbre. Esto era antes, las escuchas fueron antes del Bicentenario, pero tiene nada que ver. Todo acto, yo como maestra tengo que recortar la escarapela antes de ir al acto del Bicentenario. Bueno, Macri se preparó para ver qué hacían. Con demasiada anticipación. Bueno, hay que ser muy... Él es un hombre muy predecible. Pero tanto problema con unas escuchas. Yo no creo que sea tan fuerte. ¿Usted cree? Para mí, ¿qué fue eso? Fue Macri quiso preparar una presentación en el Colón y bueno, infiltró formación. Tomó ideas. A tomar ideas. Esto es como decir... Me copio. Cuando uno era chiquito en el colegio se copiaba el compañero. Todo sea en nombre de la patria. Todo sea por la patria y grande la patria que cumplió 200 años. ¿Y todo esto lo pensó usted solo o tiene ayuda de alguien? No, yo mirando la televisión, ajá, solito, me va decantando las cosas. Mírese ¿Se dieron cuenta entonces? En la escucha telefónica un simple problemita por una pantalla para ver qué se iba a pasar. Ajá. Esos dibujitos que quedaban muy bien en la puerta del Colón. ¿Estuvo usted en los actos del Bicentenario? Realmente me agarró la asiática, no me pude levantar del sillón, así que tuve que mirarlo desde mi casa en la televisión. La asiática, que es una chica que vive con usted, que viene de Asia. Exacto, la Kim me agarró, me dio una paliza, porque le cambié de canal, estaba mirando Rambo 1 y me pegó una paliza y me agarró la asiática entonces. Yo no le quise decir Kim porque a lo mejor no entienden que Kim es un hombre asiático. Claro, sí. Se entendió. Bueno. ¿Tiene alguna otra novedad para el día de hoy? Esa es una de las tantas cosas. Después tengo una información para Moreno. Siempre yo me acuerdo de Moreno por el INDEC, porque parece que en Vedetísima, una de las obras cumbres de Carmen Barbieri, ha despedido a tres futuras vedettes. La Loli López... ¿No llegaron a ser vedettes? Llegaron a ser vedettes, pero bueno, lamentablemente van a pasar a ser unos más de los desocupados de este país. Porque por chimenteras las echó. Me parece muy bien. Cuando hay así gente que hace chimenteo, hay que expulsarlo. Pero usted recién estaba diciendo que Macri hizo más o menos lo mismo. Un chimento, robar una idea, espionaje, escucha... Pero toma y daca, lleva y trae. No es lo mismo. Pero era por la patria el otro. Ah. Exacto, por la patria se justifica todo. Ahí está. Viva la patria, otra vez lo vamos a celebrar. Amén. No me quedó claro qué tiene que ver Carmen Barbieri y Barbieri, Barbieri con Moreno. Porque los datos del INDEC, si son trastocados, como se dice, tendría que figurar ahí tres desempleados más. Sí, no van a figurar, ¿eh? Ah, entonces ahí está la chicana, ¿verdad? Yo tengo información de la televisión que hay tres desocupados más. Entonces, en vez de ser 0,0001, va a ser 0,0102. ¿Por qué? Y porque va a haber dos personas más y uno que ya forma parte de ese porcentaje. Impresionante. La verdad es que me asombra cada día con el manejo poder. Mucho la matemática yo. Yo me tendría que haber dedicado a la matemática. Bien. ¿Alguna cuestión más? Y en todo esto, esto del bicentenario, encontré también que se llevó a la pantalla de el Bailando por un Sueño, o es decir, Showmatch, un enfrentamiento como el que se llevó adelante en la historia de nuestro país. ¿Ah? La oligarquía y lo popular. Ajá. Se han enfrentado Ricardo Roquefort, sí, y la Mole Moly. Dos hitos que representan esas dos posturas. La oligarquía, por un lado. El bicentenario y el otro bicentenario. El acto, el otro bicentenario. Esos actos por ahí tienen que ver con esto. Con la Mole Moly representando al pueblo, a lo popular, y Ricardo Roquefort por el lado de la oligarquía. Qué interesante. ¿Vieron ustedes? Yo, gracias a la televisión, descubro estas mágicas historias de nuestro país. Yo lo que veo es que, a pesar de que se le siguen mezclando un poco los canales, me parece como que esta aparición de hoy tiene un poco más de elaboración, porque, digamos, las otras veces solamente traía información mezclada, digamos. No lo está tratando de improvisado igual. No. Pero digo, la otra vez, si usted recuerda las dos columnas anteriores que salió, usted traía información un poco cruzada por otro gusto, pero bueno, estaba la información solamente. Ahora, no solo tiene información de la tele, sino que ya elaboró hipótesis. Sí, hay algo. Y lo asoció con otros contenidos. Yo las conjeturas las observo en la pantalla del televisor y tengo una secretaría de ministros, mi tía, mi hermano, que colaboran dándome información. A la mañana, como todo ejecutivo, vienen y me leen las carillas de las páginas más importantes. Yo además manejo un archivo personal muy grande. Ajá. De revistas Radiolandia, TV Guía, un montón de... ¡Oh! ¡Un chiste! ¡TV Guía! Se autolee. Exacto. Semanario, la del Crónica. Yo, ajá, las vengo coleccionando y cada vez que tengo que ir a recaudar información, voy y me observo en esas revistas. Está bien. Me gusta y si no que... la tele. Y si no la tele, la, sí, televisión es la fuente de sabiduría, de toda razón y justicia, como dice el preámbulo de la Constitución Nacional. Bien, bien. Bueno, me gusta que... Habría que cambiar la Constitución y en esa parte donde dice Dios, fuente de razón y justicia, habría que decir televisión, fuente de razón y justicia. Es que es más o menos el Dios de esta era, ¿eh? Mire usted, voy a analizar esos temas en la televisión, a ver si la televisión es igual a Dios. Ya tiene para la próxima columna. Para la próxima columna, en el colectivo lo voy a pensar. Bueno. Lea un libro cada tanto igual, que por ahí le va a ayudar para darle más fundamento a estas hipótesis. Yo le voy a decir, yo en mi casa tenía unos libros muy grandes, pero con esto de la lluvia se me está lloviendo el techo y una de las patas del televisor se me cayó. Entonces utilicé todos estos libros para balancear, porque si no estaba con una tortícolis porque quedaba torcida la pantalla. Claro. Entre la asiática y la tortícolis. Entre la asiática y la tortícolis, que no es una persona tortícolis, aclaro. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Bien. Si quiere, para empezar a leer algún que otro libro, puede participar del sorteo que nosotros estamos haciendo acá en el programa. ¿Cuál es el sorteo? Estamos sorteando. ¿En qué debo participar? Un libro. Tiene que. ¿Se anima a decir algún trabalengua? ¿A dónde tengo que llamar? Tiene que llamar al 466-6559 o mandar mensaje al 1561-540359 y se hace acreedor. Si acierta. ¿Y si soy flogger, de dónde tengo que escribir? No, es solo por teléfono o mensaje de teléfono. Bueno. Los floggers usan celular también, ¿eh? Oh. Sí. Y si quiere y acierta, participa del sorteo de un libro, El juguete rabioso de Roberto Arlt, gentileza de la librería Lipibropos, ubicada en Jolie 2656. Qué hombre tonto. Perros rabiosos. Yo no el conocí, juguete rabioso. Pero el perro es rabioso. Bueno, hay mucha gente que tiene perros como juguete también. Pero aparte de esto, los escritores de la literatura es un mundo para inventar. Usted apague la tele cada tanto y lea su libro que le va a venir bien. Le va a servir para armar teorías un poquito más también. Voy a hacerles caso, muchachos. Tienen cara de buenos, por eso les voy a hacer caso. Bueno. Voy a sacar el libro de abajo del televisor entonces. Léalo que está no muy muero. Bien. Listo. Bien. Muchísimas gracias, Tomás Víctor Guía. Un placer y feliz Día de la Patria y que Dios y la Virgen nos acompañen. Gracias, bueno, gracias. Gracias, Tomás. Que estoy sintiendo por ti, caliente pa' todo, pensando en voz alta. Y nos parece que si nos juntamos y si aunamos esfuerzos y dialogamos y ponemos en común nuestras prácticas y nuestros pensamientos, nos fortalecemos entre todas. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonista. Se va pateando en el aire y nos despedimos hasta el jueves que viene sin antes, no sin antes. Ahí va. No sin antes agradecer a toda la gente que hizo posible este programa, desde las chicas entrevistadas, las chicas futbolistas, sí, hasta la entrevistadora Guillermina, hasta la misma Guillermina que las editó, a todo Pateando Barrio, a Víctor que estuvo en la operación, a Romy que vino, a todos nuestros oyentes, a ti Sebastián, a ti Silvio, al señor Tomás Víctor Guía, que también colaboró en este programa. Así es. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible que Pateando en el Aire esté nuevamente esta semana con ustedes. Sí, no nos vamos antes sin decir que el sábado 29 de mayo a las 12 horas, a partir de las 12 horas hasta las 20 más o menos, en la Plaza San Martín, acá en Moreno, se va a estar desarrollando el festival del otro bicentenario, una jornada político-cultural más que un festival, ¿sí? Conmemorando el otro bicentenario, hay otra historia, va a haber radio abiertas, bandas, murgas, olla popular, muestra temática y artística. Sábado 29 de mayo a partir de las 12 horas en la Plaza San Martín, Moreno Norte sería esto, ¿no? Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Lipi Bropos por estar, por sumarse este año a nuestra propuesta. Y quédense que ya viene la gente de la Copa Derramada, ¿eh? Nos vemos el jueves que viene. Chau, chau. Chau, hasta jueves. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional.